Un rayo de sol, oh, oh, oh, mezcla con tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, oh, oh, a mi corazón, oh, oh, oh, llegó y me dio tu querer. ¿Qué tal, hermandad necaxista? ¡Qué emoción! ¡Qué vida! ¡Qué espiritualidad nos une en esta ocasión! Como cada semana, excepto la anterior, pues aquí estamos de nuevo en un episodio más del podcast PR. En esta ocasión, pues, lamentablemente no puedo saludar a mi compañero Gerardo Taker porque se encuentra un poco malito. Yo creo que, no sé si la presentación de la nueva directiva por ahí lo dejó anonadado, sin palabras. Y bueno, en esta ocasión nos va a poder acompañar, pero... pues sí, saludo a mi compañero Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo están? Bien, bien, aquí. Sí, como dices, no podemos saludar a Taker. Se comenta que algo le pasó por no pagar a tiempo en PR, y que ya debe 3 años. Entonces, 3 años a los trabajadores de ahí. Entonces, quién sabe, ¿no? Se le armó el sindicato ahí, PR, entre los de PR y Rebelis, como que ya le andan metiendo calor al Taker, ¿no? Sí, anda desaparecido. Por ahí dicen que anda en agua tratando de agarrar hueso, quién sabe. Buscando ahí puesto, a ver si por ahí una escoba anda sin dueño o una cosa así. Lamentable lo del Taker, pero bueno, esperemos que se recupere pronto y que para la próxima ocasión lo podamos tener aquí de vuelta. Y vaya momento que eligió para ausentarse, porque... pues nueva vida, ¿no? Nuevas esperanzas, un nuevo rayo de luz nos ilumina a toda la hermandad necaxista. ¿Cómo viste la presentación de esta nueva directiva, Alex? Sí, apenas fue el lunes de la nueva directiva, y yo creo que fue la mejor conferencia de prensa que vi de Félix Aguirre y de Armando González. ¿Los extrañaste, Alex? No, la verdad es que no, me dio mucho gusto no verlos más. Pero bueno, ya entrando al tema, pues se dijo, ¿no?, que pues Necaxa trae el mismo objetivo, que tiene que ser obviamente el ascenso, que no es solo ascender, sino también mantenerse en la primera división, y con una misión distinta, un eslogan que a muchos, yo incluido, no me agrada, que es esto de el equipo de Aguascalientes, ¿no? Entiendo que es porque deben traer a la afición o atraer a la afición del estado donde están jugando, pero me parece que la historia del Necaxa no va con esas cosas regionales. Pero bueno, como yo vi las cosas, es esta nueva gente, que es encabezada por Guillermo Cantú, que va a ser el presidente, Yayo, que también va a estar ahí presidente, director deportivo, sí, ¿verdad? Director deportivo, así es. Y ya, bueno, presentaron a Miguel Fuentes. Digo, no podían decir otra cosa, ¿no? Que traían mucha... que estaban muy bien, muy a gusto, que traían mucha ilusión, demás. Obviamente el trabajo ya se verá hasta que empiece el torneo, pero pues por lo menos se vio como que algo distinto en la actitud, ¿no? No sé si tú lo viste igual que yo, lo viste diferente, pero sí me parece que al menos su actitud mostrada fue la correcta, al menos... ahorita. Sí, por ahí a mí, bueno, particularmente me gustaron un par de aspectos que se mencionaron. Primordialmente una, el hecho de que pues marca diferencia con respecto a lo que se venía haciendo en Necaxa. En primer lugar, por lo que menciona de convertirse en una institución que va a buscar tener ese perfil de formación de jugadores, ¿no? De que no solo se esté generando futbolistas, sino como personas, de una manera integral. Y digo, yo que estoy metido en esta onda de la educación, pues es un poco, de repente sentí como que estaba viendo el perfil de un nuevo director de escuela, ¿no? Me gustó en ese sentido. Por eso te decía que se marca una diferencia, porque veníamos de una directiva que incluso en algún momento coartó todo el trabajo que se venía haciendo en fuerzas básicas, se quedó incluso en algún momento sin escuela de fútbol, y ahora parece que pues marca la importancia del estar generando jugadores, y que eso a la larga pues también te habla de un proceso que se espera cumplir, ¿no? Y el hecho de empezar a generar, a hacerse de jugadores que sean locales, eso te va a empezar a dar la identidad por sí mismo, ¿no? Lo hemos visto en ocasiones en los pocos jugadores que han llegado a debutar, que son de Aguascalientes, el caso incluso de Dani Cervantes, que te generan siempre algo, una emoción distinta en las gradas, ¿no? En la gente que va a ver al chavo que conoció en su colonia y demás. eso me parece que va a ser importante, pero sí entendiéndolo que va a ser un proceso largo, o sea, no van a ser resultados inmediatos. Eso por un lado. Y por el otro lado, estuvimos viendo escuchando las preguntas que se hicieron de la prensa que se dio cita ahí en el Auditorio Once Hermanos, y en particular del Zuli Guerrero, que es como uno de los periodistas que está muy cercano aquí al Necaxa, localmente en Aguascalientes. Le preguntaba directamente al Yayo si él se iba a aplicar eso de que, siendo director deportivo, se iba a lanzar también a de repente pisar la cancha y hacerla de director técnico, que pues fue tal cual el proceso que vivimos con Mandín, ¿no? De todas sus transformaciones que vivió durante el club, solo le faltó ser portero de las instalaciones de la Casa Club, ¿no? O sea, me gustó que luego marcó su distancia, no se quiso meter en problemas el Yayo, pero me gustó que sí se marcara esa diferencia con respecto a lo que a la referencia que teníamos muy muy fresca todavía del fantasma del Mandín ahí. Así es. A mí también otra cosa que me agradó fue, creo que fue de las primeras preguntas cuando les dijeron esta situación, ¿no? En que había una distancia muy grande ya entre la directiva o la anterior directiva y lo que era la afición, ¿no? Bueno, ya el reportero concretó su pregunta más en la sobredosis, pero preguntaron este asunto de si les van a regalar boletos y demás a la barra que es local, que en este caso es la sobredosis. Me agradó también el hecho de que ya quieren como que pues quitar esa línea, esa barrera que existe con el aficionado necaxista, y pues ya como que todo guiar a un mismo camino, ¿no? Independientemente de lo que es una barra o no, y todo lo que se dice de esto, y lo que se dice de la sobredosis también y del comando, que son dos barras diferentes. Pero bueno, el hecho de estar ya queriendo hacer que el Necaxa sea pues uno entre la afición, jugadores, directivo y cuerpo técnico, pues ya da pues algo prometedor, ¿no? Al menos en este inicio. Habría que ver también lo que vaya a pasar con los jugadores que van a quedarse. Y también no está, eso es importante mencionarlo, no está todavía seguro qué día se va a jugar, porque antes eran los viernes, pero ahora no tienen seguro eso. Lo que sí es seguro es que va a seguir siendo por Sky, la televisora pues sigue siendo Televisa a final de cuentas. Y pues algo que les gustó a muchos, o por lo menos eso es lo que vi en redes sociales, es el uniforme, ¿no? Que va a ser Umbro otra vez, y bueno, les recuerda las glorias ya lejanas de los 90, ¿no? Y que por ahí, incluso no recuerdo quién ponía por ahí en Facebook que si Umbro, que sacó en su momento una playera conmemorativa del Distrito Federal con imágenes de los monumentos, así, una versión necaxista de la playera de aquel Ajax, también noventero, si eso se podría volver a realizar ahora, pero con Aguascalientes, ¿no? Así con algunos monumentos ahí retratados en la playera del equipo. Pero bueno, es buena noticia, creo que a todos nos agradó el hecho de que regresara Umbro. Me hubiera gustado más que estuviera una figura necaxista dentro de esa directiva, incluso en el banquillo. Creo que hubiera sido más significativo que el hecho de regresar a la marca, ¿no? Pero bueno, por ahí lo único que me causa un poco de ruido es que haya tanta relación entre la gente con lo que venía dándose en San Luis. Por ahí no sé si esa es como que la parte un poco oscura y turbia que pudiéramos encontrar. En cuanto a lo que mencionabas de la afición, pues prometieron estar retomando relaciones con aquellos aficionados que se vieron alejados, ¿no? Por la directiva. Entonces, pues yo creo que Taker también por eso lo está resintiendo, lo está somatizando ante la presión del hecho de saber que ya la directiva lo va a querer otra vez y se va a sentir un aficionado querido, ¿no? Está escondiendo porque lo va a buscar. fue tantos años que lo odiaron que ahora ya no sabe qué hacer ahora que lo quieren. Eso, y por otro lado, lo que comentábamos también, digo, hay que decirlo, de la página de internet. Digo, nosotros somos de una camada que veníamos de ese, aquel lejano sitio que primero se llamó rayos.org y luego clubnecaxa.com. Y ahora vemos que si ponemos clubnecaxa.com, lo mencionabas antes de que empezáramos a grabar, ya te da, se redirecciona hacia esta nueva página que están lanzando también, ¿no? El clubnecaxa.mx, que dicho sea de paso, bueno, yo no sé, por ahí es de los aspectos que no me gustaron tanto de esta renovación. Tengo relación más o menos cercana, conozco al al que estaba haciendo el diseño del club, y que también se encargaba de estarle dando forma a ese sitio de necaxafutbol.com en su momento, que también fue pasando por varios procesos y fue creciendo, y me parecía que era un sitio bastante respetable y bien hecho dentro de lo que podíamos encontrar en las páginas de internet del fútbol mexicano, ¿no? Y sin embargo, ahora con esta renovación, me parece que se dan muchos, muchos pasos hacia atrás, y es como volver a empezar de una manera un tanto innecesaria. No sé tú cómo lo veas, pero a mí por ese sentido no me está agradando tanto la imagen gráfica que están utilizando, digo, ya hablando un poco como diseñador, pero la identidad gráfica como que no, por ahí todavía no me convence. Esperamos ver cómo se resuelve, y también supongo que va a tener mucho que ver lo que nos presenten como uniforme principal. Vamos a ver si mucho hombro, mucha vuelta a esa historia, pero vamos a ver si lo de siempre, ver si realmente se respeta la playera como en su diseño clásico, o si vamos a ver alguna onda medio mafufa por ahí. Sí, eso es importante. A mí tampoco me gusta el rediseño de la página. Digo, tampoco entraba mucho a la página oficial, ¿no? Pero pues ahora que ya es una nueva versión, digamos, pues parece blog. No quiero decir que sea un blog, pero es que parece blog de WordPress. Entonces, además, sí. Entonces, pues sí es un retroceso de alguna manera. Esperemos que con el paso del tiempo esto vaya mejorando y pues sea cada vez mejor en cuanto a al diseño, como tú bien dices. También, o sea, si lo ves es prácticamente lo mismo. O sea, tiene las noticias, pero como que más austero todo, ¿no? Tiene tu cartón. Sí, que eso me pareció buena noticia personalmente hablando, ¿verdad? Pero pues a ver, vamos a esperar. Yo espero que sea como que siga creciendo, que le sigan dando forma y ahorita como que nada más agarraron los mismos elementos que ya tenían y los reacomodaron, pero así como que se enfocaron en hacer otras cosas primero y eso lo dejaron al final, lo de la página. Esperemos que sí se dé una evolución pronta, porque sí merece el equipo tener esa presencia online, ¿no? Claro. Ahora, también recordar que pues cambiaron las redes sociales, tanto Twitter, Pinterest, todas las redes sociales también cambiaron, todo ya es Club Necaxa. Pero sobre el eslogan, yo quiero preguntarte a ti, porque tú vives allá, el equipo de Aguascalientes. O sea, eso, ¿qué tanto va a repercutir en la gente de allá? Porque finalmente es lo que quieren, que vaya la gente de allá, que apoye al equipo, que se meta de lleno con el equipo y que dejen de ser villamelones y todo eso que hemos visto muchas veces. ¿Qué tanto puede ayudar? Pues yo creo que es una apuesta como arriesgada pero necesaria. A final de cuentas, lo que comentábamos, la gente que va a llenar el estadio en una fecha, no sé, 5, va a terminar siendo la de Aguascalientes en realidad, ¿no? O sea, sí va a ayudar mucho si acomodan los horarios, como habíamos comentado en episodios anteriores, que se pudiera dar un horario en sábado por la noche, por ejemplo, para que la gente de fuera pudiera hacer el viaje y visitar el Victoria, así como casual de fin de semana, ¿no? Que es un poco, yo creo que la tirada también de lo que comentaban en esa rueda de prensa, buscar que Necaxa pues atraiga gente no solo de Aguascalientes, sino localidades alrededor de esta ciudad que geográficamente pues está al centro del país y pues, te permite tener acceso a diferentes estados, Jalisco, Guanajuato, que colindan, y que Zacatecas, que pudieran resultar atractivos. Ahora, esto incluso siendo de Aguascalientes, para la gente de Aguascalientes no va a tener mucha repercusión si no viene acompañado de resultados deportivos. Es necesario que Necaxa no deje de ser un equipo protagonista, contendiente natural hacia el ascenso, para que pueda proyectarse eso del equipo de Aguascalientes, que realmente la gente, o sea, la gente no se va a apropiar de una camiseta si no siente que es un producto ganador, pues, una marca ganadora. Y aquí así es la gente mucho en ese sentido, de que lo que esté de moda, lo que esté pegando, eso es lo que más le atrae. Entonces yo espero que Necaxa sí es un poco como quemar las naves de lo que venía haciendo afuera de la historia en el DF, pero por ahí, no sé, también que la banda, la hermandad que está afuera, como tu caso y como muchos otros que sí se han levantado sus quejas en cuanto a este eslogan del equipo de Aguascalientes, pues ya como que él asuma o asimile esa situación de que Necaxa vive en Aguascalientes y es un equipo de Aguascalientes, y que, no sé, un poco recordando a aquellos inicios de cuando se mudaba, pues digo, sí me dolió, sí, digo, yo vivía ahí en el DF en ese momento, sí se siente gacho que se lleven al equipo, pero yo tenía la esperanza de que fuera para que fuera un equipo con un estadio lleno a favor, cosa que nunca habíamos visto en el Estadio Azteca, ¿no? Por ejemplo. Ahora también, dentro de la conferencia hablaron el tema del Estadio Victoria, ¿no? Porque dijeron que en caso de que no ascienda para el 2015, bueno, Necaxa tendría que emigrar o pues buscar alguna cosa ilegal, porque al parecer el Estadio Victoria ya no sería la casa del Necaxa. Entonces, viendo este pues el eslogan que quieren que la gente de Aguascalientes se identifique con el club, que tienen ese como que ultimátum, que al final de cuentas, no sé si llamarlo así, porque si en caso de que no asciendan en un futuro, pues encontrarían la manera, yo estoy seguro, y seguirían en el estadio y en el estado. Entonces, pues todo pinta para que sea un año pues exitoso, al menos así lo esperamos, y pues la ilusión, ¿no?, queda ahí por ser un nuevo proyecto, por todo lo que está sucediendo, que parece que como que todo lo están borrando, empieza todo de cero, hasta, tú bien lo dices, está en la página de internet. Entonces, pues no queda más que esperar a que se dé ya pues el inicio del torneo. Y pues apenas hace poco publicaron lo que es la lista de transferibles del club. No sé si quieras repasarla de una vez o quieras decir algo. Sí, lo checamos. Sí, porque, bueno, nada más para redondear aquello, lo que decías de lo del estadio. Por ahí yo vi un video donde explicaban la situación que bueno, el estadio es propiedad del municipio, no es del club. Entonces, que ahí con lo del patronato y demás, que en sí el chiste era que el municipio, el estadio, se reservaba el derecho de que lo ocupara un equipo de primera división. Entonces, que no es tanto como que vayan a quitarle la casa a Necaxa, sino que ese Estadio Victoria tendría derecho para buscar a algún otro equipo de primera división que quisiera utilizarlo como casa, pues, como para hacer sus partidos de local. Entonces, eso no necesariamente implica que ya Necaxa no juegue ahí, sino que a lo mejor deja de ser el Estadio Victoria la casa principalmente de los Rayos, sino que a lo mejor Necaxa ya comparte el estadio con otro equipo, ¿no? Pero pues también faltaría ver que un equipo de primera división quiera venir a jugar sus partidos de local en Aguascalientes, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya lo veremos, y esperemos que no haya necesidad y que todo se dé en el ascenso en este año. Ahora sí, pasando a lo de la lista de transferibles, pues se dio a conocer esta pues se me hace una larga lista. Ya en la rueda de prensa, en la presentación, se había dicho que se iban a quedar, si acaso, con 10, 14 jugadores, y se entiende, ¿no? O sea, que la mitad de la plantilla de Necaxa iba a estar como transferible. Y creo que en general no hay muchas sorpresas, porque en realidad casi todos son jugadores que ya habían estado participando con otros equipos. La única, así como que sí nos genera una gran sorpresa, o más o menos, es la de Iván Vázquez, ¿no? Que encabeza esa lista. Sí, que es era el portero titular, a veces no, del equipo, al menos en esta temporada. Y bueno, también Iván ya jugó en otro equipo, se fue a Correcaminos un tiempo. Entonces, quiero entender, o bueno, no sé si leí bien, que era porque le iban a dar oportunidad ya a los jóvenes. Iván Vázquez ya no está tan joven. Entonces, pues él encabeza la lista. Voy a leer a los jugadores. Es sí. Iván Vázquez, Obed Rincón, Mario Pérez, que también va bajado su nivel increíblemente, Rodolfo Espinosa, que ya no jugaba aquí, Emanuel Sánchez, Jorge Satarain, Juan Carlos Mosqueda, Luis Olascuaga, José Luis Pareja López, Luis Alberto Valdés, Yuto Ono, Oscar Sea, Fernando López, Luis Sandoval, que es el negro Sandoval, Alejandro El Niño Castillo y Kevin Favela. Unos, creo que la mitad de estos ya no jugaban en el equipo, o sea, ya estaban esparcidos por toda la liga de ascenso. Sí, Sí, estaban a préstamo en muchos otros equipos, si acaso, pues entonces nada más eran Iván Vázquez y Mario Pérez los que sí habían tenido pues actividad con el primer equipo, ya sea en Liga y en Copa, ¿no? En el caso de Mario Pérez, pues yo sí vi algo por ayer, no en este torneo, sino en el anterior, pues un repunte de su actividad, ¿no? O sea, sí se veía como un jugador con personalidad que sí estaba como adueñándose de ese sitio, aunque en realidad, aunque al final, no sé si por lesiones o por ahí algún problema tuvo que perdió esa titularidad o ya no entró dentro del esquema que el Mandín tenía planeado para el equipo. En general me parece que por ahí sí se podrían rescatar dos, tres jugadores. Yo, por ejemplo, si me dieran a elegir, yo me quedaría de esa lista todavía con el More Mosqueda y con Yuto Ono, ¿no? Que a mí se me hace que, también lo comentábamos, Yuto Ono es un jugador que pesa en medio campo, que sí te abre juego, sí funciona como un 10, que a Necaxa tanta falta le había estado haciendo, y yo no entiendo por qué no le dan, no ha tenido esa oportunidad de mostrarse con esta camiseta, ¿no? A mí se me hace extraño que lo sigan teniendo, porque una, ni lo venden y se lo pasan prestándolo, entonces yo no entiendo cómo como por qué sigue ahí Yuto Ono en la institución si no le estás dando el chance, ¿no? De al menos intentar una temporada o un semestre, mostrar algo, ¿no? De la calidad que sí, yo considero que sí tiene, pero bueno. Es lo mismo que hacen con el Pareja, o sea, lo tienen, pero no lo tienen, es como que su moneda de cambio, digamos. Y a mí me parece que Yuto Ono es un buen jugador, yo lo he visto en los otros equipos y la verdad es bastante bueno. Yo no sé por qué también no le han dado oportunidad. Creo que es importante su experiencia en la liga de ascenso, y podría sumar al equipo. De ahí en fuera yo creo que todos los demás pues sí deberían irse a otros clubes, y falta, bueno, ver qué pasará en el draft, que ya es cuando van a salir, se van a quedar alguno de estos elementos. Y bueno, es de resaltarse, ¿no? Que se dieron como que muchas especulaciones con respecto a Víctor Lojero, porque ya decían que se iba del club y al final no aparece aquí. Bueno, es Lojero entra en planes de Necaxa, pero si hay una mejor oferta, ya sea en primera división o bien me imagino que en liga de ascenso, pues el jugador saldría del club. Lo mismo me estabas diciendo tú afuera de esto, que era Jesse Palacios, ¿verdad? También el otro que ascendió con, sí, Leones. Sí, que también es propiedad de Necaxa, que se ha hablado mucho e incluso por ahí ha levantado mucha ámpula entre la afición el hecho de que Jesse, pues, yo no lo juzgo tanto, porque es obvio que si trabajaste un año con un equipo y lograste el ansiado el ascenso, que es el objetivo a final de cuentas de todos los equipos que están en esta liga, pues quieras mantenerte ahí, ¿no? Y pues, le agarras el cariño a la institución. Pero entonces Jesse sí ha incluso expresado en Twitter su deseo por quedarse y porque los Leones Negros hagan válida ahí como una opción de compra que tiene, y que eso en realidad también le favorece a Necaxa, ¿no? Porque pues, lo puedes cotizar tu jugador y aprovechar esa lana pues para reforzarte mejor, ¿no? Si de entrada, de hecho, el jugador no quiere o no está en sus prioridades en regresar a Necaxa, pues ¿para qué lo retienes a fuerzas, no? Mejor pues buscar una alternativa que sea benéfica para todos y pues darle chance, porque en realidad Jesse es un jugador de primera división. Digo, recordamos su pasado en Tigres, que era un jugador pues igual no titular, pero pues era bastante rentable, y de repente se ve en esta situación de la Liga de Ascenso, ¿no? Entonces, pues ojalá sea bueno para todos. Digo, yo no le guardo rencor al Jesse por esa expresión de no querer quedarse, jugar otro año en Liga de Ascenso, sino mantenerse con su equipo en Primera División, que por ahí, digo, hablando ya de Leones Negros, por ahí Fole creo que también tenía problemas en ese sentido con lo del Pacto de Caballeros y no sé qué, que estaba impidiéndole o poniéndole piedritas en el camino para quedarse en Primera División. Entonces son casos que pues debería pensarse también primero en el jugador, en su persona y en su proyecto de qué es lo que se ha ganado, ¿no? Con trabajo, porque pues nadie se lo regaló. Entonces, pero bueno, no está dentro de la lista. Esperamos, yo sí espero que se venda a final de cuentas, Y de Víctor Lojero, por ahí había leído que la opción para él era Veracruz, que si no se hace, pues bienvenido sea, ¿no? Que se quede Lojero y que siga haciendo goles, como ya es garantía que los hace, ¿no? Y lo mismo, si tiene una opción para jugar a primera división, pues qué bueno que volteen a ver el buen trabajo que ha hecho Necaxa y que le den la oportunidad, ¿no? En Veracruz, que recientemente echó a su técnico, por cierto, no sé por qué razón, lo sabe, pero bueno. Sí, Lojero, tendremos que estar a la espera de lo que suceda en el draft, que es el próximo 5 de junio, el 4 es el de la primera división. Y pues, ¿qué más tenemos? Hay una aquí en la página de Club Necaxa MX, dicen que el próximo partido de Necaxa ya es el 8 de junio de 2014, es decir, en 2 semanas, me parece, más o menos. Contra los Leones Negros, justamente de la Universidad de Guadalajara, va a ser el a las 7 horas en el Estadio Victoria. Quizá si sea el primero que ya puedan ir a ver los aficionados de la pretemporada, no sé, habría que checarlo, pero sí, ya es el primer juego de preparación, al menos eso ponen en la página, lo cual es muy raro, ¿no? Ya tan pronto. Sí, se me hace muy pronto para ya empezar a que el club pueda presumir algo, ¿no? A su afición, ¿no? Así como presentarse, porque incluso creo que el uniforme todavía falta, creo que es para el 18 o algo así, también se va a presentar ya de manera oficial. Entonces no sé si por ahí esté mal alguna fecha o qué idea tengan, o si de plano sea más bien a puerta cerrada, sino más bien sea como que de los partidos de pretemporada, pero pues que se van a jugar sin público, ¿no? Sin acceso al público en general. Y también ver que con esa draft pues ver que también qué equipo llega, porque en la presentación que se dio en el 11 hermanos se habló del perrito Sánchez, pero no se mencionó nada de Rodrigo Prieto, por ejemplo. Entonces eso sí me como que me preocupó un poco, y ver qué tantos jugadores llegan. También comentar que ninguno de los extranjeros de Necaxa estaba considerado en planes para Miguel Fuentes. Entonces vamos a esperar también a ver qué se hace con lo de los extranjeros. Comentábamos antes, fuera del aire, dirían los que saben, esperamos que esta directiva cambie el estilo al que nos tenían acostumbrados, y que los extranjeros sí estén bien estudiados y bien contratados a buen tiempo para que se haga esa pretemporada con una plantilla completa, ¿no? Porque estábamos acostumbrados, decíamos, que los extranjeros llegaban incluso 1 o 2 semanas después de ya iniciado el torneo. Esperamos que no sea ese el caso en esta ocasión, y que sí se esté bien armando un buen conjunto para Miguel Fuentes, ¿no? Que decíamos, me parece buen técnico, pero le ha faltado plantel, se me hace, como para poder trabajar con mayor creatividad o con más potencial. Porque hemos de comentarlo, que en realidad no, a Miguel Fuentes no se le ha conocido por hacer papeles espectaculares en las liguillas, ¿no? Entonces, por ahí le falta por demostrar. Esperemos que con Necaxa pueda explotar ya como técnico, y al menos sabemos que está bien arropado en cuanto al aspecto deportivo, con el Yayo de la Torre, que no lo habíamos comentado, pero se me hace que es una de las mejores incorporaciones a la directiva de nuestro equipo. Es una persona seria, experimentada, que tiene ya camino recorrido, no solo en las canchas, sino como directivo de las instituciones de fútbol. Incluso lo menciono ahí en la rueda, que ha estado con Cruz Azul, con Jaguares. Esperamos que se tomen buenas decisiones en los momentos adecuados, y la primera sea el hecho de reforzar bien al equipo, de cubrir todas las plazas que se había mencionado. Prácticamente se está rearmando el equipo. Ahí lo decía, que no podía hablar de una posición en particular, sino que se iba a llegar gente nueva en todas las posiciones para generar un nuevo Necaxa, ¿no? Y esperemos que sí se vea con fortaleza, y que de nuevo, repito, sea protagonista y candidato directo al ascenso, ¿no? Sí, el caso de Barbosa, no sé si él cuente como extranjero o ya como mexicano, no lo sé. Está como naturalizado y cuenta ya como mexicano, ¿no? Porque incluso en Liga de Ascenso solo se permiten tres y los tres estaban cubiertos en el semestre pasado, ¿no? Con Tata, Kaká y Bogado. Ok. Y bueno, con respecto al Yayo, muchos comentan también que pues fracasó en Monarcas, en Jaguares, creo que en Cruz Azul también, pero el asunto aquí es que, bueno, es una persona seria, viene de la selección mexicana, entonces también es importante señalar que esos equipos, pues en primera, son de primera, valga la redundancia. Este va a ser un nuevo proyecto que él va a hacer en ascenso. Obviamente son otros objetivos, lo que se tiene que hacer en este tipo de divisiones. Entonces, esos como antecedentes que dicen que no trae como que buena pinta porque ha tenido malos momentos en los otros equipos, pues no indica prácticamente nada, porque en ascenso pues es muy distinto, ¿no? Y pues también lo de la conferencia pues deja claro que no hay Rayo de primera, que todo fueron rumores y se quedaron en rumores, y eso también es importante señalarlo, ¿no? Para que todos ya estemos en la misma sintonía, que el objetivo para el 2015 pues es ascender y nada más, ¿no? Falta todavía ver lo que digan los dueños el próximo viernes, que no que según esto era la semana pasada, pero pues no lo hicieron, no sé por qué razón. Me imagino que porque quieren darle como que más tiempo a Gallos de Querétaro, que saber qué van a hacer con ellos, y pues como algo se iba a mencionar ahí, pues por eso se pospuso la junta de dueños. Pero bueno, hay varios temas que deben tocar. Tú decías de los tres extranjeros del ascenso, bueno, pueden llegar a cinco, entonces eso es importante. Y lo de los equipos, ¿no? Porque está el problema de Delfines, está el problema de Ballenas, que no tiene estadio, y está, bueno, que ya tiene, que le va a cumplir el año que le dieron para tener estadio, y el problema de los Delfines también de Coatzacoalcos, que no tienen estadio para, se ascendieron, pero no tienen estadio para albergar una liga de ascenso. Entonces podría ser que la liga se quedara con 12 equipos, entonces ya hay que ver también cuál es la resolución de todo esto, ¿no? El Atlante va a jugar aquí, ya también que te quede claro eso, y pues nada más, ¿no? Eso es como que los puntos más importantes de la junta esta de dueños famosos. Y de lo que se espera, porque por ahí también, bueno, Atlante decían que iban a funcionar como preliminares del América, ¿no? Que iba a regresar ya al Distrito Federal, y que iban a jugar en la Azteca así como entre mes, en lo que llegan las Águilas de la América y juegan, ¿no?, sus partidos. Por otro lado, también había leído por ahí que Coatzacoalcos estaba buscando meterse a Irapuato, con lo que se reviviría esa plaza guanajuatense y de mucha tradición, y que también se pone densa, ¿no? Los Tecos, que ya no van a jugar en el estadio 3 de marzo, van a jugar en Zacatecas, porque Leaño quiere revivir a los tecos reales, a los estudiantes, a los de la universidad, y entonces creo que ellos van a empezar desde abajo también, desde más abajo todavía. Y pues es curioso, porque nosotros lo dijimos, no eliminen al Necaxa porque van a ser malditos, entonces quedan campeones y ya se van a tercera. A ver, recapitulemos. Toros Neza, La Piedad, y ahora... Bueno, La Piedad no le ganó a Necaxa, pero quedó campeón. Pero fue campeón en el lugar que le correspondía al Rayo, sí, ¿verdad? Exacto. Hasta ahora Leones Negros creo que es el que se ha salvado. Y también se mencionaba en otra nota, que ya se están metiendo presión para rehabilitar el estadio de Zacatepec, que en una de esas también se quedaba, ¿no? Sí, es porque Zacatepec sí se queda. Lo que pasa es que Cruz Azul Hidalgo ya no existe, porque los de Zacatepec compraron a Cruz Azul Hidalgo y entonces ya no descendió. El que desaparece es Cruz Azul Hidalgo. Entonces ahora sí, pues mucha carga histórica para la Liga de Ascenso, ¿no? Necaxa enfrentando al Atlante, y Necaxa metiéndose a la cancha del Zacatepec, aquella legendaria, precisamente luchando un descenso, ¿no? Sí, hay un video incluso en YouTube que se llama, bueno, lo voy a decir, se llama Las Madrizas del Fútbol Mexicano, y la primera es la del Necaxa Zacatepec, y es la que más dura, ¿eh? Al final termina la de Toros Neza contra Jamaica, pero la del Necaxa Zacatepec está increíble. No, pues épicas, ¿no? Épicas batallas del fútbol mexicano. Sí, y bueno, pues sí, a ver si tú te animas a meterte al Coruco Díaz. Al Coruco Díaz. A ver quién es el guapo que se pone su playera de Necaxa, muy umbro y muy lo que quieras. A ver, quiero ver quién se pone ahí entre la barra del Zacatepec en ese terreno maldito. Sí, no. Tantos años nos ha estado guardando rencor, muchachos. Y bueno, no sé qué más tenemos. Creo que nada más, porque ya no hay nada de fútbol del Necaxa, a menos que quieras hablar, no sé, del mundial o de... Pues, digo, nos aguantamos porque vamos a tener bastante mundial. No sé si quieras regodearte por el triunfo en Champions League de aquellos esos que se visten de blanco. No, es muy triste eso. Me dio mucha tristeza por el Atlético de Madrid, que la Cruz Azuleó. Cáchame. Pero bueno, al final de cuentas todos contentos, cada quien su copita y ya, ¿no? O sea, en Madrid todos festejan. Se quedó sin nada, Murdoch, no puede ser. Pues también una vez que le pase. Pero pues eso le pasa por no despedir a Puyol como se merece, ¿verdad? Sí, de verdad que ese término de cruzazulear ya va a ser pronto un verbo. Así como hacer un Homero, cantinflear y cruzazulear, ¿no? Sí, cruzazulear, perder en 3 segundos lo que ibas ganando, algo así va a ser la definición. Bueno, y bueno, pasamos ya entonces a los saludos, porque pues sí hubo mucha gente que, bueno, mucha, por decir algo, pero sí hubo gente que nos estuvo extrañando ahora con la semana que estuvimos fuera. Gottitenberg, antes que nadie, que es la primera en preguntar qué onda, qué pasa. Por ahí Jorge Jesuleta, JG Zuleta en Twitter. Y Guti Bueno Fello, que así aparece en Twitter, que también estuvo ahí apoyando a la aclaración de que eran aquello de los totis, ¿no? Lo que mencionaban, que al final de cuentas eran unos chicles. Sí, es cierto, el comentario que teníamos en PR, ya le contestaron era Taker, ¿no? Sí. Sí, pues son chicles, nada más. Sí, pues mandar saludos a Taker, que está, no sé en dónde esté, pero creo que está a punto de morir, no puede hablar. Damos un saludo a nuestro compañero. Sí, imagínense la frustración de Taker sin poder hablar, se imaginan el nivel de estrés que está pasando. Y bueno, también a The Rebelis, también por estar siempre pendientes y apoyando. Seguimos en espera de esa canción, a ver si se junta algo ahora pasandito el mundial. Y ya que estén felices con lo de la playera, pues también se me hace que voy a ir a botear allá afuera del estadio a ver si se junta algo de lana para lo de la rola, ¿no? Ok, sí. Sí, estaría bien porque vamos bajos en eso y la rola ya nos está esperando más bien. ¿Qué más? Al Rayo Pibil, donde vas a pagar tu apuesta, Murdoch. Ah, qué caray, ya vamos a empezar con esto. La de la quiniela, Murdo, ¿qué fuiste? Fuiste el que fuiste, ¿eh? No, sí. Fuiste el que estuvo 29 o 30, ¿no? Ya ni me acuerdo. Bueno, pero... fuiste distinto a nosotros. Sí, y saliste disparejo, entonces, como saliste disparejo, te toca a ti. Neil, me van a invitar a ustedes ahí en la sopa de Lima o algo. Ya veremos cómo arreglamos esas cuentas en el Rayo Pibil. De nuevo ahí les encargamos el anuncio, ¿eh, muchachos? pasen a la administración. Y bueno, pues no sé, ¿quién más? ¿Alguien? ¿Tu abuelita, tu tía, algo? ¿Quién quiere saludar? A mi abuelito no, porque luego se enoja el Taker. Ok, ya en vista del éxito, pues vamos a despedirnos esperando que ya haya más movimiento ahora ya con caras nuevas en el equipo, y a ver qué noticias se dan en esta semana del Necaxa, ¿verdad? Seguimos esperando. Alex, contactos ya nada más para que nos escriban. Contactos, a mí me pueden encontrar en Twitter como Alex de Rayo y en Facebook como facebook.com / Alex Fénix, y nada más. ¿Y tú, Murdoch? En Twitter como @ Murdoch Eras, en Facebook Murdoch Eras Cartoons, y bueno, también agregar la de Pasión Rojiblanca en Twitter, @ Pasión Rojiblanca. Y en Facebook también como Pasión Rojiblanca y Pasión Rojiblanca, ahí le dan like, agregan como amigos, comparten, comentarios, todo es bienvenido, y esperemos que estar en contacto también por ahí. También hacer el comercial para que visiten ADN Deportivo, ahí estamos colaborando tanto Alex como su servilleta, pues ahí para que se mantengan enterados de todas las novedades del mundo deportivo que se dan día a día, ¿verdad? Sí, por cierto, en Aine Deportivo, si quieren entrar, hay un especial de Necaxa con respecto al Mundial de Brasil, de aquellos hermanos necaxistas que vencieron al Santos de Pelé en aquel 1961, y pues yo lo escribí, entonces si gustan ahí pasar y leerlo, les agradecería mucho por los clics. Pues sale, pues nos despedimos entonces, Alex, nos estamos escuchando, este fue el podcast PR en su emisión número 13, mientras más nos escuchen, más felices estamos, y los esperamos escuchar la próxima semana también. Chao. Bye.